visión, carácter. El poder de la transformación. Valores que nos llevarán al éxito total. ¡Iniciamos! Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa Misión Carácter, el poder de la transformación. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les está iniciando su semana? Espero que muy bien. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida, mi amiga Cindy Pacheco. Y por supuesto su amiga Laura Romero, como todos los lunes aquí en su programa Misión Carácter. Y hoy tenemos un valor muy, muy interesante, pero antes que nada les invitamos a que nos hablen por nuestra página de Radio y Televisión de Jiutepec, que nos dejen sus comentarios, sus ideas, porque hoy el tema es muy interesante y bueno, necesitamos ideas. El tema de hoy es, amiga, ahorrar. Ahorrar, imagínense. Ahora en esta época tan tan tremenda que no podemos ahorrar mucho, que digamos, ¿verdad, amiga? Sí, con tanto julio regalado y este tantos meses sin intereses, sí, es difícil, caray, ¿no? Es difícil, pero bueno, no imposible, y bueno, este es un valor muy importante, y la palabra de hoy nos dice: el sabio ahorra para el futuro, pero el necio despilfarra cuanto tiene. ¿Cómo ven esta palabra, esta frase tan impactante para mi gusto? Pues es verdad, ¿no? Porque dice el necio, en mi manual tiene un poquito diferentes las palabras, pero no, es lo mismo, dice el necio derrocha cuanto obtiene, así, ¿no? O sea, cuanto te llega a las manos, así se va, ¿no? Como que nos hace cosquillas en las manos el dinero. ¿Y esto que me sobra, en qué lo gasto? ¿Y esto en qué? Y ves una oferta, ves cualquier cosa que se te ocurre y lo compras, ¿no? De hecho, hay una frase, ¿no?, que dice que entre más tienes, más gastas, ¿no? Así es. Y sí, bueno, he tenido personas, he conocido personas que entre más les llega dinero a sus manos, bueno, más gastan. Y son cantidades pues bastante grandes. Bueno, tú lo puedes ver, hay familias, por ejemplo, que hay una familia que en promedio entre los dos ganan 20 mil pesos, ¿no? Y no les alcanza el dinero en el mes. Así y es. Hay familias que entre dos ganan 6 mil pesos, ¿no? Y tampoco les alcanza, pero la sobrelleva, ¿no? O sea, en las dos familias, ¿no? Poniendo como ejemplo, entonces. Así es. Más bien es el tipo de vida que llevamos, ¿no? Claro. ¿Cómo gastamos? Y bueno, en medio de tus circunstancias, cuando hay escasez, bueno, aprendes a medirte, a no tener deudas, a gastar solamente en lo que necesitas. En cambio, cuando tenemos un dinerito de más, pues como que se nos hace fácil, ¿no, amiga? Sí, y bueno, yo en lo personal, porque lo he vivido, ¿no? Si no tomas el dinero, si tú pensaste destinar cierto dinero a una cosa, sí, y no lo haces inmediatamente o no lo haces prontamente, pueden atravesarte otras cosas que no tenías pensado en gastarlo, pero y empiezas a tomar, ¿no? Así es. Y empiezas a quitar de responsabilidades con las que ya tenías que cumplir, ¿no? Y entonces no pagas, te vuelves a endeudar o simplemente no cumples por completo tus obligaciones, ¿no? Así es, también nos volvemos morosos en ese aspecto, que muchas veces aunque tengamos el dinero, no cumplimos con lo que realmente tenemos que cumplir, ¿verdad? Ya sea pagar impuestos, renovar algo en la casa que esté descompuesto, colegiaturas de los hijos, no sé, cosas realmente necesarias, ¿no? Sí. Así es, amiga. Y bueno, vamos a empezar con este valor del ahorro que nos dice: durante los siguientes cuatro principios profundizaremos en uno de los aspectos que más afectan la paz personal, la vida laboral y las relaciones familiares, el mal manejo del dinero. Primero, analizaremos uno de los principios que el consumismo actual logró borrar en las mentes de las nuevas generaciones, el ahorro. Y fíjate, o sea, vamos, los siguientes últimos cuatro temas de liderazgo tienen que ver con el dinero, ¿no? Así es. Y qué tan importante es, porque el manual lo dice, ¿no? Afectan la paz personal, la vida laboral y las relaciones matrimoniales. Así Hay es. Un estudio de la Universidad de Harvard que dice que el 70% de los matrimonios fallidos tuvo que ver con problemas financieros, ¿no? Qué triste, ¿no? Fíjate. Que ¿no? por dinero se acaben las relaciones, que se supone que las relaciones de pareja, bueno, deben de ser profundas, deben ser pues indiscutibles, ¿no? Tus sentimientos no se discuten ni se pelean ni nada, en cambio viene el dinero, viene la escasez. Y se acaban muchas cosas. Y se acaba, ¿no? ¿Verdad? El típico dicho de los abuelitos, ¿no? Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿no? Así es, un dicho muy bien dicho. Entonces hay que cerrar las ventanas, cancelémoslas para que no se salga el amor, ¿no? Así es. Y bueno, continuamos. Dice, años atrás el carácter de una persona se juzgaba por su habilidad para ahorrar y proteger un conjunto de valores, fueran estos dinero, productos o preceptos morales. La gente entendía la sabiduría que encierran las palabras "queremos ahorrar para el futuro" y compraban únicamente cuando tenían el dinero. Era popular el dicho "centavo ahorrado, centavo ganado". Era insensato ser reconocido como gastador. Ahorraban para los gastos anuales, eventualidades, para juntar un capital y por último se aseguraban de que sobrara algo para los hijos. Eso realmente era una muy buena organización. Y como dice aquí, bueno, la persona que era gastalona, pues era considerada como insensata, como derrochadora. Inmadura, así es. Entonces, era un principio, era un valor muy, muy importante. Exactamente, el ver que también eras, bueno, tenías dominio propio sobre las finanzas, ¿no? Así es. Y bueno, también nos dice aquí que podemos ser tacaños o despilfarradores. Ninguno de los dos extremos es bueno. Si somos derrochadores, siempre nos acosarán problemas mayores. Para evitarlos, debemos aprender a gastar con base en un presupuesto. Pero antes de poder gastar, necesitamos producir. Sí, ¿no? No podemos gastar lo que no tenemos. Y desafortunadamente estamos viviendo eso precisamente, que gastamos lo que no tenemos. Por ejemplo, esas famosas tarjetas de 12 meses sin intereses, ya gastamos lo que no teníamos. Exactamente. Y nos endeudamos pues todo el año y mucho más a veces. Yo tengo una tía, ¿no? Que decía que pues una vez le hablaron de una tarjeta de crédito y no le decían, es que tenemos... Usted tiene 30,000 pesos de crédito, ¿no? Y decía ella, no, pues yo no tengo nada, lo tienen ustedes y no es mío, ¿no? O sea, no es mío, me lo están prestando, ¿no? Pero es muy fácil hoy en día, por teléfono puedes acceder a un crédito de esas magnitudes, ¿no? Así es. Y bueno, como el dinero al final no es algo que tú tuvieras, ni que tuvieras presupuestado en tus gastos mensuales. Y así entonces es. Después, para pagar, ya viene el problema, ¿no? He ahí el dilema, ¿verdad? Puedes endeudarte fácilmente, pero para pagar ya nos cuesta y a veces nos cuesta mucho. Y el problema es que las letras chiquitas dicen que con que te atrases un pago, los intereses se duplican o triplican o pierdes completamente el compromiso de meses sin intereses y entonces ahora ya cada mes con mes generará intereses en la deuda y el no pago, ¿no? Así es. Y bueno, continuando con nuestro valor de ahorro, nos dice que la publicidad se basa en quiero, quiero, quiero, quiero. O hace algo para crear una necesidad donde no existe. La publicidad tiene como uno de sus caballitos de batalla la frase "esto es lo último y usted será parte de la última moda". Crear una necesidad. Así ¿no? es. Hoy, por ejemplo, hoy en día se ha creado la necesidad de verse bien, ¿no? Y todas las noches ves los comerciales de aparatos de ejercicio, ¿no? Ajá. Fajas reductivas, tratamientos sí. que te hacen bajar de peso, ¿no? O sea, se crea una necesidad, ¿no? Por salud, sí. Debe ser necesario que cuides tu salud, pero en realidad no es una necesidad para toda la población, ¿no? Así es, y bueno, una cosa muy importante es en la medida que utilicemos nuestro sentido común, que es un valor que ya vimos a lo largo de este taller de Misión Carácter, utilizar el sentido común, decir, bueno, lo necesito, ¿para qué lo necesito? Y si estoy un poquito pasado de peso, bueno, pues entonces me pongo a hacer ejercicio, corro, camino y realmente no me cuesta nada, ¿verdad? O equilibrar mi alimentación, no comprando chatarra en la calle, que eso también desfalca los bolsillos de las personas. Sí, ¿verdad? Entonces, tomar medidas con sentido común, ¿no, amiguita? Así es. Nosotros una vez hicimos un ejercicio de ir anotando en una libretita todo lo que en el día gastas. Así y es. Yo me di cuenta que a mí se me iba el dinero en una nieve, ¿no? 3 pesitos. Algo de la papelería, 5 pesitos. Otro dulce, otros 5 pesitos, ¿no? El refresco, otros 6 pesos. Y entonces de pesos en pesos, al final veías la libreta y decías, wow, o sea, mi dinero de hoy se fue en puros piquitos. Así piquitos, es. Piquitos, ¿no? La tiendita, ¿no? El pan, cosas, las galletas, cosas que a lo mejor no son necesarias, pero son gustos que te das, ¿no? Sí, y bueno, alguien nos decía hoy que a lo mejor, bueno, comprarte unas galletas o una dona, bueno, para el antojo pasa, ¿no? Pero si te compras ya 4 o 5 donas. Sí, ya es un exceso, ¿no? Ya es un exceso tanto para tu cuerpo como para tu bolsillo, ¿verdad? Así es. Y bueno, ¿quieres continuar, amiguita? Dice, el sistema ha hecho fácil el proceso de obtener un préstamo o de conseguir un crédito. Estamos bombardeados con tarjetas de crédito preaprobadas y periodos de 6 meses sin intereses y muchas otras cosas, pero no nos dicen sobre los inflados intereses después del periodo inicial. Nos pueden amarrar a unos planes de pago que son casi imposibles de cumplir antes de que pasen años, causando dificultades que pueden destruir matrimonios y nuestra salud, ¿no? Así es, imagínense los matrimonios y la salud. La salud física, la salud espiritual, acaba con todo, arrasa con todo, la salud familiar, las relaciones. Claro. El estrés de que tienes que pagar, porque además, bueno, o sea, eso es un hecho. En el momento en que tú te atrasas, ya están llamando por teléfono, ya están tocando a tu puerta, eres acosado, ¿no? Hasta que no pagues, Así es. Adquiriste una responsabilidad, entonces... eso conlleva estrés, colitis, gastritis, vamos, todo lo que tiene que ver con enfermedades estomacales, ¿no? Sí, te quita la paz. Entonces, bueno, sí tenemos que ser muy cautelosos en qué gastamos, cómo lo gastamos y no gastar más de lo que ganamos. Primero, como nos menciona aquí el valor del ahorro, primero ganarlo. Y ya después planearlo, ¿no? Para poderlo gastar. Así es. Que no nos haga cosquillas en las manos. Y bueno, continuando con nuestra lectura, nos dice, el ahorro desarrolla una actitud de valor. Practicamos la paciencia y la constancia mientras completamos lo que necesitamos. Una vez satisfecho el deseo o necesidad, nuestros pensamientos se dirigen a preservar las cosas, a lograr que duren más tiempo, a repararlas y a sacar mayor kilometraje a las cosas que ya poseemos. O sea que nos dice aquí que nos crea paciencia y constancia y también nos ayuda a cuidar más nuestras cosas, ¿no, amiga? A sacarles el mayor provecho, ¿no? Así es, porque bueno, ya todas las cosas son desechables, pero bueno, si las cuidamos, pues nos pueden durar mucho tiempo. Yo recuerdo... porque así lo vi en casa de una de mis abuelas, la sala le duró toda mi infancia, o sea, desde que yo tengo uso de memoria tenía esa sala, ¿no? Sí. Y bueno, ya se acabó la sala cuando llegaron los nietos, o sea, ya hubo más en la familia, pero vamos, y yo me acuerdo que mi abuela cuidaba sus muebles, ¿no? Para que le durara lo más posible. Así es. Hoy en día, buscamos cambiar de sala cada que se puede, ¿no? Ya me aburrió esta, ¿sí? Entonces vamos a sacar otra, ¿no? Y no sacamos el provecho a las cosas, su mayor provecho, su mayor duración, ¿no? Así es, y tenemos que tener muy en cuenta en preservar las cosas y también no nada más para beneficio de nuestro bolsillo, sino también para beneficio de nuestro planeta. Por ejemplo, hoy en día la tecnología, cada mes o cada dos meses sale un celular nuevo, una computadora nueva, un televisor nuevo, que bueno, todo el mundo quiere desechar los que acaba de comprar hace a lo mejor seis meses porque ya quiere el de nuevo, de nueva generación. Entonces sí tenemos que tener cuidado también en la contaminación que reditúa todo este tipo de compras, ¿no? Infructuosas muchas veces. Sí, y hay muchas cosas que no son reciclables, ¿no? Así es. Tristemente. Entonces, tampoco se le saca un provecho después de, ¿no? Sí, entonces sí tener muy en cuenta también la salud de nuestro planeta. Y bueno, continuando con nuestra lectura, nos dice también que, ¿nos quieres leer lo siguiente, amiga? Evita que desperdiciemos a causa de los afanes y nos hace pensar sobre la calidad y el valor de los productos al punto que cambia nuestra manera de pensar de qué puedo comprar por gracias por lo que tengo, ¿no? O sea, sí. Quiere decir que cambias tu manera de ver las cosas y en ser más agradecido con lo que tienes a estar buscando, pensando qué más puedo tener, ¿no? Sí, como que nos volvemos compradores compulsivos, ¿no? También. Sí, ¿no? Sí, hay gente que solamente está pensando en comprar, comprar y comprar. Entonces, tenemos que ver, enfocar a lo mejor nuestras ganancias en otras cosas más útiles, ¿no? Comprar lo que realmente necesitas, porque a veces o ya tienes el closet lleno o entonces haz limpieza, ¿no? A lo mejor si van a entrar cosas nuevas, entonces que vayan saliendo cosas viejas, ¿no? Así y es. Y te vas quitando de estar ahí almacenando, que no funciona, que después se termina por echar a perder porque no lo usaste, a que lo use alguien más, ¿no? Así es. O a que lo regales o a que lo revendas, ¿no? Sí, bueno, ahorita una de mis hermanas está haciendo eso, vender todo lo que ya no le sirve por internet. Y es increíble cómo la gente compra. Compra cháchara y media. Sí. Entonces dice, pues ya llevo un buen capitalito vendido, me dice, ya lo tengo. Entonces, igual con eso a lo mejor se compra otras cosas, ¿verdad? Así es. Pero bueno, es hacer circular también, sí. Obtener dinero, porque imagínate comprar y comprar, pero que no entre más ingreso a la casa, te ahogan, ¿no? Te ahogan las deudas, sí. Te ahogan los gastos. Así es. Y bueno, amigos, vamos a un corte musical y regresamos con este tema que es el ahorro. No se vayan. Es hora de despertar y ver la gran necesidad de la humanidad. Y dentro de ella los niños que sufren hambre, guerras, dolor, soledad, por el egoísmo del hombre que no quiere dar su corazón a Dios para obtener la verdadera paz. Gente barbas, nuestros garabatos. Con mis 100% globos azules, un cañón por estrellas de mar. Y estamos por tanques blindados, mariposas que puedan volar. Y la mano vacía de aquel que no tenga que dar. Porque somos el futuro del mundo, somos parte de su rumbo. Merecemos amarnos más, merecemos crecer en paz. Porque somos el futuro del mundo, somos parte de su rumbo. Merecemos amarnos más, merecemos crecer en paz, en paz. Estás escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Durante los siglos XV y XIX, entre 12 y 15 millones de hombres, mujeres, niñas y niños originarios del continente africano fueron víctimas del abominable comercio transatlántico del esclavo y el colonialismo. En el mundo, grandes fortunas e instituciones financieras se construyeron sobre el dolor humano y la explotación, y quienes se enriquecieron con estos crueles actos lograron la influencia necesaria para conseguir que la esclavitud fuera aceptada como algo inherente a la política económica de aquellos siglos. Con la esclavitud, la humanidad demostró su capacidad para la crueldad, pero también surgieron los movimientos abolicionistas y los propios esclavos se levantaron contra su subyugación. De acuerdo con el secretario general de la ONU, el señor Ban Ki-moon, aunque la esclavitud fue abolida oficialmente, los descendientes de los esclavos aún sufren de discriminación y prejuicios que los mantienen de manera desproporcionada en la pobreza. Además, en nuestros días muchos millones de seres humanos son objeto de prácticas similares a la de esclavitud. No debemos repetir ese terrible capítulo de la historia de la humanidad, que es la esclavitud y la trata. Por eso, en las sociedades debemos trabajar para asegurar que ninguna persona sea privada de la libertad, la dignidad y sus derechos humanos, ni en la actualidad ni en el futuro. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Bueno, amigos, regresamos después de este corte musical a este valor tan, tan interesante que es el ahorro, que para muchos es nuestro coco porque nunca podemos ahorrar un centavito, pero bueno, es en la medida que nos decidamos y bueno, echarle ganas a nuestras finanzas, ¿no? Sí, fíjate que hay cursos, la Secretaría de Economía da cursos gratuitos. Oh. Para que sepas llevar tus finanzas, ¿no? Tener administración financiera en el hogar. También hay cursos gratuitos para los negocios, los micronegocios. Se daban antes en conjunto con Nacional Financiera. Hoy no sé si solo los haga por su parte la Secretaría de Economía, pero precisamente sobre eso, cómo llevar administradamente tu negocio y así lo haces crecer, ¿no? Claro. Ahorrar, cómo llevar un control de gastos y egresos, de ingresos. Entonces, hay muchas herramientas, más bien hay que buscarlas. Claro. Hay que acercarnos a buscar qué nos puede ayudar para mejorar nuestra economía. Qué bueno, fíjate, es bueno que nos lo digas, amiguita, yo no sabía, qué bueno que des ese dato a nuestro público. Y bueno, empezar a buscar apoyo, a buscar ayuda, porque muchas veces mencionaba a los compradores compulsivos que realmente eso es una enfermedad, sí, psicológica, que saca de balance sus finanzas y los mete en aprietos muy difíciles. Entonces, es bueno tener esa clase de educación, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Que creo que yo sí creo que debería ser una materia obligatoria en las escuelas. Ah, exactamente. El administración financiera, porque nuestros jóvenes, desde la secundaria, deberían ya estar planeando para su futuro, ¿no? Claro. Ahorrar o entender cómo son los gastos. Y yo creo que eso quitaría muchos problemas también en familiares, en que ellos tuvieran un poco más de conciencia de cómo se debe de gastar, ¿no? Así es. Y bueno, realmente, como mencionas, hay poca conciencia en los jóvenes. Algunos jóvenes que ya tienen un poder adquisitivo, que ya tienen un empleo, que tienen un sueldo, e inmediatamente, como mencionabas hace un rato, empiezan a bombardearlos con tarjetas de crédito, empiezan a ver que hay facilidades en ciertas tiendas o empresas para comprar cosas y cosas y cosas. Entonces, no, tienen que aprender los jóvenes, a lo mejor ponernos el ejemplo a los adultos, de cómo administrarse. Sí, claro, y es que estamos hablando de el futuro es tu vida adulta, ¿no? Así es. O sea, pero la vejez. Claro. O sea, lo que hagas para tu futuro va a ser para tu vejez, y no solo eso, para tus hijos y tus nietos y bisnietos, ¿no? Así es. Apenas escuchaba hace dos fines de semana a un señor que se llama Holton Box. Holton Box es el número uno en redes de mercadeo a nivel mundial. Y este hombre decía, es que si a poco tú no quieres que te conozcan tus generaciones, ¿no? Yo quiero que me conozcan mis nietos. ¿Y sabes cómo me van a conocer mis nietos? Porque yo les voy a dejar algo para que ellos trabajen, algo para que ellos tengan también un futuro. Así es como así me van es. A recordar, así es como van a saber quién fue su abuelo, ¿no? Claro, y es muy muy buena idea, porque desafortunadamente hay personas que tienen herencias que van dilapidando a lo largo de su vida, y ya cuando llegan los nietos o sus hijos ya realmente no tienen un patrimonio. Exactamente. Entonces ya viven como que en una vecindad, amontonados, en un lugar donde, bueno, el abuelo o el bisabuelo trabajó para obtenerlo, pero ellos ya no generaron esa riqueza, esa, ¿cómo se dice?, esa comodidad para las nuevas generaciones, ¿no? Y es bien importante, porque cada generación es más difícil de hacerse de un patrimonio, ¿no? Así es. A mis hijos les va a ser más difícil poder tener una casa, tal vez, ¿no? Y si yo logro trabajar en eso, ¿no?, y cubrir esas necesidades tan básicas, así es. Hacer que su futuro sea más sencillo, o puedan enfocarse a las cosas que realmente vayan a querer hacer, ¿no? Claro. No a trabajar para ir sacando el día, ¿no? Así es, ¿no? Que tengan un proyecto de vida, ¿no? Y bueno, los chicos de hoy tienen tanto acceso a tantas cosas muy instructivas para su vida por medio de internet, por medio de los medios de comunicación, que están bombardeados por conocimiento, que ya sería un desperdicio el que no utilizaran realmente el internet para instruirse, en este caso, en las finanzas. Así es. ¿Verdad? Y bueno, continuamos. Dice que somos consumidores, pero debemos serlo en una porción mesurada. A esto se le llama consumo presupuestado. Si los tiempos son difíciles, debemos vivir con menos. Si los tiempos son buenos, podemos incrementar los gastos. Nunca deberíamos tratar de gastar más de lo que producimos. Hay que procurar mantener la equidad en todo lo que hacemos. La actitud hacia el ahorro elimina el desperdicio. Hágase la siguiente pregunta a usted mismo. Cuando abre su refrigerador, ¿lo primero que busca es lo que queda, o prepara algo aunque quede todavía de la comida anterior? Y es verdad, ¿no? Si abrimos nuestro refri, bueno, en el caso de una servidora, sí, hay muchos toppers todavía con comida, ¿no? Y cree uno que a lo mejor después se los va a porque lo hace uno con esa conciencia, lo guardo porque al rato en la cena o mañana en el desayuno. Uh-huh. Pero la realidad es que en la cena o en el desayuno quisiste otra cosa y ya no fuiste a sacar ese topper, ¿no? Así es. Y al final es comida desperdiciada, ¿no? Sí, apenas veía la semana pasada un video de la cantidad de comida que se desperdicia a nivel mundial. Es impresionante. Y bueno, debemos tener conciencia de que hay muchos lugares, países, personas que realmente se están muriendo de hambre. Que no hay, no tienen acceso a alimentos, ¿no? Así es. Entonces, sí, tener mesura en los alimentos, no ser codos, como dice aquí en la alimentación, pero sí preparar simplemente lo que te vas a comer o comprar lo que te vas a comer para 2 o 3 días, no sé, o la comida diaria, una porción para cada quien. Y ya, que se termine y ya. Y no irte con las ofertones, ¿no? Los ofertones, porque hoy en día vas al súper y 3x2, ¿no? Uh-huh. Y solo necesitas uno. Y entonces sí. Dices, bueno, pero me llevo los 3 para que me salgan a precio de descuentazo, ¿no? Uh-huh. Y al final a lo mejor ni los aprovechas, se echó a perder o no lo ocupó. O sea, vamos, es desperdicio. Entonces, a veces las ofertonas o los ofertones no lo son tanto, ¿no? Claro. Más bien hay que checar si realmente lo necesitas, lo vas a consumir, ¿no? Así es. O que sean artículos no perecederos. Por supuesto. Pastas de sopa, cosas para la alacena, ¿no? Para que vayas teniendo para tu comida en el mes, ¿no? Así enlatadas, cosas empaquetadas, ¿no? Congeladas, a lo mejor. Tener esa cultura también de preservación de los alimentos, que también es una ciencia que debemos aprender para realmente conservar los alimentos íntegros, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a un corte musical y regresamos para finalizar con este tema ahorro. Seguiré mirando lo que queda al frente, no importa cuánto falte, voy a continuar. Aunque estén enemigos que quieran pararme, yo sigo mi camino y no vuelvo para atrás. Yo seguiré mirando para el frente, no importa lo que pase, voy a continuar. Aunque estén enemigos que quieran pararme, yo sigo triunfante con mis pasos aplastantes. Vengo con más fuerza que un mismo elefante. En esta carrera hay que ser perseverante y el que se resbala pues que se levante. No volver atrás, socio, que es lo importante. Yo tengo bien claro que mi premio está adelante. Con los pasos firmes sigo bien campante y al que no le guste pues que se me aguante. Ya sigo para adelante. Yo no voy a olvidar. Sigo para adelante. No me podrán parar. Sigo para adelante. Voy enfocado en la meta y no vuelvo para atrás. Para atrás. para Latinoamérica. No vuelvo para atrás, yo me voy para el cielo y en él me quedo. No vuelvo para atrás. Quieren que regrese, pero no puedo parar. No vuelvo para atrás. Oye, Funky, para atrás, ni para tomar impulso, papá. Ni loco. No vuelvo para atrás. Lo mejor está adelante, el pasado se quedó en el olvido. No vuelvo para atrás. Con cariño de Colombia. Estás escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Amigos, ya regresamos después de este corte musical y bueno, este tema tan interesante que es ahorrar. Y bueno, sí nos impacta, ¿no, amiga? Porque a mí me confronta mucho. Me confronta mucho porque bueno, no es fácil, pero bueno, lo tenemos que hacer por beneficio propio, ¿no? Primero que nada. Sí, porque al final perjudicas a la familia, ¿no? Por completo. Sí. Entonces, debe ser algo que siempre debe estar como meta, ¿no? De un líder, el que su familia, claro, pueda salir adelante, ¿no? Tener los recursos necesarios. Y bueno, en la medida que tengamos proyectos de vida, el ahorro nos va a dar un apoyo muy importante para poder encauzar nuestras ideas y proyectos, ¿no? Así es, porque también tienes que tener en la mente producir para el sueño o la meta con la que estás trabajando, ¿no? Así es. Porque va a necesitar recursos. Entonces, tú tienes que ver también la manera de planificarte para obtener los recursos y destinarlos a ellos. Claro. O ahorrar y destinarlo a ello, ¿no? Y tener esa férrea voluntad de lograrlo, de lograr ahorrar para nuestros objetivos, porque va a haber muchos obstáculos en nuestro camino, va a haber mucha gente que nos diga, no, es que no puedes, o gástate lo mejor en tal cosa, o para qué estás ahorrando, si de todos modos no estás disfrutando, cosas así, ¿no? Sí, y hay maneras de ahorrar, por ejemplo, quien le pagan por nómina muchas veces, si son sindicalizados hay cajas de ahorros. Así, ¿no? Es. Y ya te quitan de lo que vas recibiendo, ya ni cuenta te das que tenías ese dinero y entonces lo puedes hacer perdedizo, ¿no? O sea, claro. Obviamente sabes que lo tienes en la caja de ahorro, pero no lo tocas, ¿no? Igual lo podemos incrementar, ¿verdad? De que nos aumenten la cantidad para ahorrar y bueno, sí nos vamos a privar un poquito de ciertas cosas, pero de lo básico pues no, que sea comida, alimento, medicinas, etcétera, vestido. Siempre tendremos un extra que podamos ahorrar, ¿no? O comprar bienes. O comprar ¿Cómo bienes? Compras bienes? Todo mundo piensa que comprar un bien es comprar un edificio, un terreno, una casa. Pero comprar un bien, por ejemplo, es comprar cosas de plata, cosas de oro. Metales, ajá. Exactamente, que son cosas que muy pocas veces se devalúan. Así es. A menos que haya una crisis fuerte, pero en realidad no es mucho lo que se llega a devaluar un metal. Entonces, es casi seguro que tu inversión estará intacta y hasta generará más, ¿no? Exactamente, es una buena idea el invertir en metales preciosos como el oro y la plata. Y ahí lo tienes, y entonces no lo gastas. Y ya el momento en que realmente lo necesites o lo vayas a destinar a algo productivo, lo puedes cambiar. Así es, con su valor y más como mencionas, amiguita Cindy. Y bueno, también nos dice aquí que en las personas que tienen un carácter formado en el ahorro hay elementos característicos. Uno de ellos, se imponen disciplina y no compran por impulso. Algunas personas sostienen que debemos echar a la basura las tarjetas de crédito para evitar su mal uso. Sin embargo, no está mal disponer de estas tarjetas cuando somos disciplinados. Exactamente, gastadores disciplinados. Una tarjeta de crédito te puede llegar a financiar hasta mes y medio sin cobrarte ni comisión ni interés. si la sabes manejar. Así es. Para esto obviamente hay que saber bien los cortes, cuándo es corte de tu tarjeta, qué día se tienen que hacer los pagos, pero si tú entiendes perfectamente cómo se lleva la tarjeta, puedes sacar el dinero o utilizarlo un mes por completo y claro, después volverlo a meter y invertirlo, no te genera, y al contrario, que te genere una ganancia. Exactamente. Y hay gente muy hábil para eso. Yo conozco a alguien, un muchacho que presta dinero a negocios y todo lo hace con las tarjetas de crédito. Entonces hace sus planes de cómo le van a pagar las personas de los negocios y lo va metiendo y sacando de las tarjetas y solo se va financiando sin generar ningún gasto. Fíjate, qué interesante. Y ha hecho bastante económicamente así, ¿no? Debe ser muy preciso, muy diligente, así para es. Llevar sus cuentas muy bien. Así es. Y bueno, continuando, amiguita. Dice, invierten en tierras, edificios, en sus negocios y en lo de otras personas, compartiendo el riesgo que implica la clase de inversiones. Actúan sabiamente, ahorran y construyen para el futuro. Planifican y gastan prudentemente. No se limitan a mantener una cuenta de ahorros. El efectivo debe ser mejor invertido. De por sí vale muy poco. Luego hay que reemplazarlo por algo que tenga más valor. Así es, pensar en que el efectivo, bueno, se devalúa todos los días y mejor invertirlo en cosas, como mencionábamos, ya sea negocios, ya sea en una empresa, ya sea metales preciosos, ¿verdad? Sí, en algo que no devalúe su valor, ¿no? O sea, en algo que vaya a mantenerlo o a generar más, ¿no? Así es. También nos dice que cuando la economía se pone difícil, los ahorradores tienen menos dificultades porque disponen de más recursos para sobrellevarla. Ellos se encuentran en paz consigo mismos, con sus tarjetas de crédito y con su banco. Nuestros países deberían haber puesto en práctica el principio de gastar y ahorrar sabiamente para no encontrarnos con el problema del enorme endeudamiento. Y es que hoy en día hay una cartera vencida enorme. O sea, hoy por eso hay tantos bufetes jurídicos haciendo el trabajo de cobranza, porque hay mucha gente que debe dinero, pero ha sido por la mala planificación, ¿no? Así es, y bueno, esto también nos dice aquí en este punto que eso es a nivel de país. Acuérdense que casi la mayoría de los países están endeudados, uno de ellos es México, que cada vez se endeuda más, ya los que no han nacido ya tienen una deuda. Con Estados Unidos. Exactamente, con el Banco Mundial. Entonces, pues qué triste que las naciones vivamos así, ¿no? Que no generemos un principio de gastar y ahorrar sabiamente, como nos menciona aquí, para no encontrarnos con el problema del enorme endeudamiento. Y es que hoy lo vemos en los ayuntamientos y lo vamos a ver nada más en cambios municipales, de presidentes municipales, se dejan a los municipios en bancarrota, endeudados. ¿Por qué? Por obtener ingresos para hacer sus obras o las cosas que prometieron en campaña que no se podían cumplir. Así porque es. No había un presupuesto, y sin embargo cada vez estamos más endeudados, ¿no? Como sociedad. Así es, y qué triste. Y bueno, continuando, amiguita, nos dice que... Dice, manejan de forma correcta los recursos. Les trae paz a sus familias, evitan presiones y frustraciones y les da una buena vida, no únicamente para ellos, también para sus hijos y nietos. Estos a su vez les agradecerán por haber sido un buen ejemplo. Tú imagínate, hoy en día los nietos de Henry Ford siguen viviendo de lo que él construyó. Así es. Y yo les aseguro que los nietos de Slim van a vivir de lo que Slim está construyendo hoy, ¿no? Sí. Y bueno, hay mucha riqueza en el mundo que solamente les pertenece a unos pocos. Y nos debemos preguntarnos por qué ellos sí tienen y por qué ellos sí pueden y yo no. Y muchas veces echamos culpas. Sí. Y sí, es verdad, tal vez no nos tocó vivir en un país con más... expectativas de vida, con más facilidad para encontrar trabajo o con más áreas para desarrollarnos.

somos invencibles. Sueña. Un hombre justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. ¿Qué clase de hombre eres tú? Levántate. Estás escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Ya regresamos y estábamos hablando precisamente de las características que tienen las personas que están formando el ahorro, ¿verdad, amiguita? Así es, y bueno, una de ellas nos dice que entrenan a sus hijos en el área de los negocios como parte de su educación. Y bueno, eso es sería muy interesante que tanto papás como instituciones en escuelas sí les dieran esa materia a los niños, a los muchachos, porque es una cultura, ¿no?, que deben aprender, porque luego también se frustran cuando las cosas no les salen como ellos quisieran, ¿no? Y es que desde chiquitos, desde la primaria, tú les das dinero para gastar y a veces ni les pides el cambio, ¿no? Uh-huh. Y entonces ellos dan por hecho que se lo pueden gastar todo. Así es. ¿No? Entonces, desde ahí a lo mejor desde decirle, oye, pero me tienes que regresar cambio. Oye, claro. Es que lo que te sobre lo vamos a meter a la alcancía, ¿no? Y llevas un ahorro. Entonces, desde pequeño se puede inculcar, ¿no? Así es. Dice, invierten en el futuro. Ahorrar para el futuro significa que debemos tener un plan para el futuro. Dirigimos nuestra mirada y el foco de atención hacia adelante. O sea, así pensando es. En qué va a pasar con el futuro de nosotros y nuestras generaciones, ¿no? Claro, eso es muy, muy importante que bueno, hablando de los chicos, desde niños empiecen a planear por qué no invertir sus ahorros en un negocio. Ya mencionaba el otro día que un niño ahorita está, impactando las redes porque ya tiene su propio negocio o varios negocios en internet. Así es, que estaba ayudando a su papá, ¿no? Por ayudar a su papá inició un negocio. Así es, y ha tenido mucho éxito y bueno, se viste ad hoc con como un hombrecito de negocios. Entonces, todo eso es parte de una estrategia, parte de un plan, bueno, para ser exitoso en lo que está emprendiendo, ¿no? Claro, y parece chiste, ¿no? O fantasía de las películas hollywoodenses que sacaban. ¿De dónde sacó dinero y sacaban a los niños vendiendo limonada fuera de la casa, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad es parte de lo que inculcan los padres. Que quieren dinero, entonces, bueno, haz algo para generarlo, ¿no? Así es. Y bueno, antes de comprar debemos hacernos las siguientes preguntas. Número uno, ¿es esto algo que necesito? Si gustan anotarlo porque son preguntas muy, muy interesantes. Y el segundo punto nos dice, ¿puedo permitirme este gasto? Sí, ¿no? En lugar de me merezco esto, ¿puedo permitírmelo? Claro, claro, porque bueno, de que nos merecemos muchas cosas, sí. Eso es indiscutible, pero realmente ¿puedo permitirme este gasto? ¿Mi presupuesto me alcanza para esto? Así ¿no? es. Y el punto número 3, amiguita. Dice, ¿por qué quiero este producto? O sea, ¿qué me lleva a quererlo? ¿Por qué lo quiero? ¿Cuándo debo tener este producto? Así es. Y bueno, ahorita me viene a la mente un programa que existe en Telecable, por televisión de cable, de precisamente jovencitas que las confrontan con su manera de gastar y que realmente no están trabajando para ganarlo. Pero sí les causan muchos problemas a sus padres, a sus familiares, a veces hasta a sus amigos, porque no les interesa de dónde sacan el efectivo para comprar, sino que ellas simplemente quieren gastar en lo que ellas quieren. Claro, y solo por moda, ¿no? Porque estar a la vanguardia o pertenecer a algún círculo social, ¿no? Así es, entonces no hay que tener una educación. Y fíjate, ¿verdad?, que hoy en las redes sociales es algo que debemos hablar con nuestros hijos, ¿no? Con nuestros jóvenes, porque en las redes sociales se apantallan, se ponen pantallas de muchas cosas, apantallan a los muchachitos, y a lo mejor ni siquiera viven de esa manera, o sea, tú no conoces a las personas y ellos pueden fantasear en su Facebook y decir que viven de cierta manera, y sin embargo no es así, ¿no? Y entonces llevan a los jóvenes a querer tener ese estilo de vida. Sí, es un engaño, ¿verdad? Así es. Que después nos posesionamos nosotros mismos de ese engaño y cuando volvemos a la realidad. Sí. ¿Verdad? Y bueno, también nos dice que hemos desarrollado una sociedad egocéntrica y con una inclinación hacia los objetos desechables. Somos programados para pensar, si lo deseo, lo consigo porque me lo merezco. Lo cargo a la tarjeta de crédito y lo pago en cómodas cuotas mensuales. Así pues, gastamos y gastamos tratando de satisfacernos, imitando a los demás. Los necios gastan no solamente lo que tienen, sino también lo que no tienen. Dice, recuerde, lo que usted logre ahorrar mensualmente, esa cantidad es su verdadero salario mensual. El resto son sus gastos, que si no controla, pronto acabarán con todo lo que tiene. O sea, y fíjate, ¿no? Qué realidad, o sea, es que lo que ahorras es lo que realmente es tu sueldo libre. Así porque es. Todo lo demás se fue para pagar servicios, renta, luz, agua, teléfono, ¿no? Y en realidad entonces no tuviste un salario, o sea, se fue directamente a gastos. Así es. Así es. Y bueno, preguntas para reflexionar. Nos dice, ¿tiende usted a ser ahorrador o gastador? Del 1 al 10. Del 1 al 10, ¿qué calificación nos damos? Exactamente. La siguiente, amiga. ¿Cuál ha sido el resultado en su vida según la respuesta anterior? O sea, así es. Qué confrontadoras, ¿no? ¿Cómo te calificarías de acuerdo a estas preguntas del 1 al 10? ¿Cómo ha sido en ahorrar? Así es. Bueno, yo en lo particular me daría un 5. Que bueno, sí me confronta bastante este valor. No gasto más de lo que tengo, pero también no ahorro. Entonces, ¿qué está pasando, no? Entonces, sí nos tenemos que preguntar qué está pasando con mi vida, para qué estoy trabajando o para qué gano tanto dinero si no estoy ahorrando o no estoy proyectando eso que gano, ¿no? Claro. O si, como dices, a lo mejor no siento que no estoy gastando tanto, pero al final no me queda un extra, ¿no? Así es. Y bueno, ¿qué vas a hacer con este valor esta semana? ¿En qué lo vas a aplicar? ¿Con quién o en qué? ¿Y cuándo lo vas a hacer? Así es. Y bueno, nuestro pensamiento para reflexionar. Dice, el dinero es buen sirviente, pero mal amo, ¿no? Así es, cuando nos toca pagar o pagar esas deudas y no tenemos, ahí es donde se convierte en un muy mal amo. Así es. Muy cruel. Y no es malo, o sea, eso es algo que tenemos que quitar de nuestra mente, no es malo, es una herramienta, ¿no? Así es. Y bueno, resumiendo, nuestro valor de ahorrar nos dice que el ahorro desarrolla una actitud de valor, de paciencia y de constancia. Hoy hablaremos o ya hablamos y revisamos un principio que tiene que ver con las finanzas personales. Vamos a hablar o hablamos ya del ahorro. Ahorrar significa poner algo de dinero que viene a nuestro, separar algo del dinero que viene a nuestras manos. Vamos a hablar del ahorro activo. Hay un ahorro que se llama pasivo y es cuando apagamos la luz del foco que no utilizamos, cuando desconectamos los aparatos que no ocupamos. Ese es ahorro pasivo. El ahorro activo consiste en ahorrar sobre el efectivo que ingresa a nuestras manos. Ahorrar es separar algo. Esto es una forma de autogobierno. Recuerden que la capacidad de autogobernarnos, el dominio propio, el control que tenemos sobre nosotros mismos, a eso es a lo que llamamos carácter. Carácter fuerte. cuando nosotros tenemos la capacidad de separar algo de lo que ganamos, de no gastarlo todo, eso nos hace valiosos. Eso que aparté, que ahorro, viene a ser realmente la utilidad que yo fijo para mí como persona, empresa, que soy como individuo. Es una empresa en sí mismo, y como empresa tenemos que fijar las ganancias, de modo que el ahorro viene a ser la rentabilidad que yo quiero dar a mi vida como persona, de modo que el ahorrar quiere decir que quiero ser una empresa productiva y ser una empresa rentable, una buena empresa. Wow. Fíjate, somos una empresa, entonces en la medida que ahorremos. Yo quiero nada más terminar con una historia de un hombre que es una historia muy conocida, de un hombre que atesoró mucho en graneros, ¿no? Uh-huh. Y entonces dijo, este granero ya se llenó, voy a construir otro, y lo volvió a llenar, y así sucesivamente. Hasta que se cansó y dijo, bueno, ahora sí, alma mía, puedes beber, puedes gozar, puedes disfrutar la vida. Y entonces ese día llegó Dios y le dijo, insensato, si hoy mismo reclamo tu alma, ¿no? O sea, a veces también llegar al otro extremo es peligroso, ¿no? Así es. Entonces, no caigamos ni en el consumismo, ni en el aferrarnos a las cosas materiales. Así es. Un consejo muy sabio, amiguita, gracias por compartirlo. Y bueno, espero que este valor les haya sido de mucha utilidad, el valor del ahorro. Nos despedimos deseándoles lo mejor para esta semana, esperando que nos acompañen el próximo lunes a las 4 de la tarde aquí en su programa Misión Carácter. Su amiga Laura Romero y Cindy Pacheco se despiden de ustedes. Que Dios nos bendiga mucho toda esta semana. Gracias a Mariel aquí en Controles. Gracias por estar aquí. Hasta pronto. Hasta luego. Esto fue Misión Carácter, donde vivimos los valores con valor. Dying. Oh, when it's time to lend a hand.